Un saludo púrpura desde Medellín, Colombia, de parte de Juan Diego Gómez. Oigan al fondo, las voces mágicas, la música mágica de la Navidad. Hoy, 20 de diciembre de 2017, en la última transmisión en vivo de este año que está por terminar. John, muy amablemente me va a ir pasando acá el celular para saludar a todas las personas que se unen desde distintos puntos del planeta Tierra para acompañarnos. Primero, permítanme dar las gracias por estar hoy con nosotros. Sabemos que tenemos competidores muy fuertes, muy importantes, su familia, sus hijos, sus amigos, la novena de aguinaldos, esos regalos que se compran a última hora. Que estén aquí con nosotros es fuente de alegría y una razón para seguir luchando todos los días por los intereses de ustedes, que son los nuestros. Aquí hay muchas personas que desde distintos puntos del planeta empiezan a saludar. Desde Ecuador, Sebastián, un saludo para ti. Estaré allí, Sebastián, en Ecuador, el 15 de febrero en Guayaquil y el 17 de febrero en Quito, Ecuador, con una fascinante conferencia llamada Hábitos de Ricos. Ahorita, en minutos, puedes ver en redes toda la publicidad sobre esos dos eventos. Un placer. Cristian Matías, Argentina, te espera Juan Diego. Cristian, te voy a mantener en vivo, pero sí te quiero empezar a destapar el confite. Estaré en Argentina en 2018, con la ayuda de Dios. No te puedo decir más por el momento. Desde Honduras, Juan Díaz, Rodolfo Eduardo, con la entrada en mano para asistir a la conferencia Ideas Millonarias en Chile. Claro que sí, Eduardo. Estaré en el mes de abril en Chile, abril 7, con mi conferencia Ideas Millonarias, y el 8, con un desayuno fascinante de trabajo, en un evento llamado El Mejor Negocio Eres Tú, liderado por ese gran empresario y emprendedor chileno, Juan Atenas. Incluso las personas que, a diferencia de Eduardo, no han comprado sus tickets para mi conferencia Ideas Millonarias en Chile, ya los pueden adquirir en eventosatenasacademy.com. Repito, eventosatenasacademy.com, precios especiales hasta diciembre 31. Pondremos a Santiago en modo hervir, tal y como lo hicimos en este año 2017. Desde Bucaramanga, Pau Art, Natalia Cuña Fonseca, un saludo, Natalia, para ti en Cartagena, Colombia. Alexander, Antonio Maldonado, ¿cuándo en Centroamérica? Esperamos volver a México, Antonio, en 2018. Estoy en modo hervir, dice Luis Gutiérrez desde Playa del Carmen. Carlos Laverde desde Bogotá. Gilmer Calderón, Juan Diego, saludos desde Lima, Perú. Qué delicia volver a Perú. Estaré en el mes de marzo con la conferencia Ideas Millonarias, el 8 de marzo, y el 9 un desayuno de trabajo, y el 10 y 11 de marzo con nuestro evento Cero Imposibles en Lima, la bella capital peruana. La información de estos eventos en conferenciaideasmillonarias.com y en ceroimposibles.com. Sigue la gente escribiendo desde Honduras, también desde México. Karen Tapia, saludos desde México. Desde Bolivia, Lucía Leigue Silva, un saludo para ti, Lucía. Toda la gente de La Paz, toda la gente de Santa Cruz de la Sierra. Desde Buenos Aires, So Guerrero. Lima, te espera Juan Diego. Alexander, un saludo para ti, Alexander, y todos los peruanos. Vicente Bravo desde Buenos Aires, Argentina. Tomás Steven Peña desde la bella República Dominicana. Anhelo volver a Santo Domingo. ¡Qué belleza de ciudad! Franco Tello desde Perú, desde Argentina. Mucho argentino hoy, mucho mexicano. John Freddy Otavo Gutiérrez desde New Jersey, en Estados Unidos. Desde Tumaco, Daniel Castañeda, en Moverville. Un saludo desde Bogotá, Luis Fernando Salcedo. Qué alegría ver a personas que hoy, un día especial en diciembre, sacan tiempo para compartir estos conocimientos que se entregan con todo el cariño. Gracias, Juan Diego, Limaría, Rodolfo. Te esperamos con ansias en Chile, Juan Diego. Desde Los Ángeles, California, Patti Serrano. Desde Bogotá, Javier Delgadillo. ¿Cuándo vas a estar por Europa, JC Espinosa? Hay que estar allá, JC, hay que estar allá. Desde Guatemala, Rodrigo Torres. Luis Flores, el Moverbir, Juan Diego. Siempre el Moverbir. Desde Chihuahua, México, Freddy Loga. Desde Bogotá, Felipe Aponte. En fin, muchas personas vinculándose a nuestro Facebook Live del día de hoy con los sonidos de la Navidad al fondo en una gentil cortesía del Hotel Intercontinental en Medellín, que nos ha prestado sus instalaciones para poderle llegar a todos ustedes. Hemos querido que coincida este Facebook Live con la novena de aguinaldos para que Dios nos ilumine, nos traiga cosas muy buenas, permanezca en nosotros en el año que viene. Bien sea que creas en un ser superior o no, desde ya y en nombre del equipo Invertir Mejor, te deseo la mejor Navidad y lo mejor en lo material, en lo espiritual y en lo emocional para 2018, y lo digo de corazón. Michael Robinson desde Costa Rica, desde Cartago Valle, Mauricio Ramírez. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Quiero ver corazones rojos, quiero ver corazones rojos. Todos los que se están uniendo a la transmisión, pongan ya corazones rojos si ustedes creen que estos Facebook Live les ayudan, son un aporte, les gustan. Si me ponen muchos corazones rojos, tengan la seguridad de que va a ser un mandato para que yo siga haciendo este tipo de eventos gratuitos y que hago de corazón. Quiero ver mucho corazón rojo, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, modo hervir, modo hervir. Modo hervir absoluto. Vamos, vamos, vamos, vamos. Desde Honduras, Karina Díaz. Vamos. Chris Benjamín. Saludos desde Perú, Juan Diego. El modo hervir siempre. Desde mi Ecuador, dice César, un saludo para ti. Desde Nueva York, Juancito Almendares. Desde Putumayo, territorios nacionales en Colombia, Esteban Estrella. Vamos, vamos, desde Neiva, Lorena Gómez. Desde México, María Luisa Corona. Desde Córdoba, Argentina. Vamos, Argentina, grande. Luis Tral. Qué alegría, qué alegría. Voy a seguir saludando a más personas. Irene Cruz, desde Chile, qué placer saludarte, Irene. Qué delicia volver a Santiago de Chile, un placer absoluto. Este próximo 7 de abril con mi conferencia Ideas Millonarias y el 8 con un desayuno de trabajo fascinante. Desde Lima, Perú, en marzo 8 estaremos en Perú con la conferencia Ideas Millonarias. Desde España, Toñi, muchas gracias. Sé que estás trasnochando por estar acá. Eso muestra tu gen púrpura, que no te quede la menor duda de ello. Desde Guadalajara, tenemos sorpresas, tenemos sorpresas. No quiero mencionar demasiados eventos en este Facebook Live, voy a mencionar los próximos, pero Guadalajara nos espera en 2018. Guadalajara nos espera en 2018. Desde Perú, Hendrik Merrill Romero, qué delicia volver a Perú, qué delicia volver a Perú. En Lima estaremos el marzo 8. Toda la información en invertirmejor.com y en conferenciaideasmillonarias.com. Desde Argentina, desde el norte de Argentina. Mucho peruano, mucho colombiano, mucho mexicano, mucho argentino, mucho chileno. Juan Diego, un super abrazo desde Bogotá, desde Nicaragua, Alejandro Mercado, desde Monterrey, donde ya estuve, Gerson Gutiérrez, en fin, voy a seguir saludando. Luego de los próximos mensajes que prometí, haré más saludos. Hoy quería tocarles un tema de interés importante para el año 2018. Claves, secretos para tener un 2018 muy exitoso. Y quiero detenerme en algunos puntos importantes, tanto en lo emocional, en lo espiritual y en lo material. Lo primero, siempre que vayas a empezar un año, en lo emocional, en lo material y en lo espiritual, nunca empieces un año sin metas concretas. Recuerda lo siguiente: lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mide, no se puede mejorar. En el frente material, si ya tienes una meta de ingresos mensuales para el año 2018, incrementala. Mi primer reto o clave para ti que me estás viendo en este momento es subir el listón. Tú puedes tener distintas metas en la vida. Mi invitación es concreta: multiplícalas por 10. Multiplícalas por 10. Juan Diego, quiero ganarme $1,000 mensuales. Vamos por 10,000. Juan Diego, quiero leerme un libro al año. No nos sirve un libro al año, nos sirve un libro a la semana. Y así sucesivamente. Si cada vez estamos aumentando el listón en temas materiales, llámese ingresos, llámese libros leídos, llámese más horas en el gimnasio, llámese más viajes, más experiencias, tu vida va a adquirir una nueva dimensión. Lo primero entonces es: no te conformes con tus ingresos. Vas a decretar desde ya que vas a tener nuevas fuentes de ingresos para el 2018 y que no vas a depender de un salario. Recuerda lo que tantas veces hemos dicho: el salario es prestado. Hoy está, pero mañana quizás no. Un nuevo listón entonces se hace necesario. Más ingresos son los que vas a buscar. Y vas a multiplicar tu meta por 10 para no conformarte con absolutamente nada. Lo segundo, en materia de relaciones, en materia de inteligencia emocional. Cuidado con los tóxicos en 2018. Uno de los secretos o claves para el 2018 tiene que ser: aleja los tóxicos de tu vida. Y tú te estarás preguntando en este momento: Juan Diego, eso es muy fácil decirlo, pero qué difícil llevarlo a cabo. Te voy a poner un ejemplo, Juan Diego. A ver, ¿cómo alejar los tóxicos si una de esas personas tóxicas es mi madre? Te voy a decir lo siguiente: o la enrolas y la metes a tu causa, le muestras cómo tu progreso la beneficia, o dejarás de hablar con ella con tanta frecuencia. Así como lo estás oyendo, Juan Diego, me estás diciendo que a mi madre, el ser que más quiere, la llame menos, hable menos con ella. Así es, así es. Tú quieres mucho a tu madre, pero te puedo garantizar algo: te quieres más a ti mismo. Tú eres el ser que más quieres en la tierra, y a la tumba irás solo. Cuando las personas que son cercanas a nosotros se dan cuenta de que no las llamamos con tanta frecuencia, preguntamos menos por ellas, como que se preguntan: a ver, ¿qué me está faltando a mí para que mi hijo esté más cercano? Si tú sigues siendo igual con tu madre, pese a su toxicidad, de lo que hoy ha sido, ella dirá: puedo seguir igual. Y tú sabes que esa actitud, que esa forma de ser contigo, no te beneficia para nada. Entonces, una invitación respetuosa. Sea cual fuere el nombre del tóxico, mamá, hermano, perro, amigo, vecino, astronauta, llámalo como quieras, vamos a reducir su cercanía en el 2018. Hay personas que están para volar, hay personas que están para comerse el mundo, pero sus compañías, incluyendo a sus familiares, son los que evitan que ese globo alce vuelo. Ni más ni menos. En materia de espiritualidad, aquí va mi clave o sugerencia importante para el año 2018. Que provoque volver a verte. Que provoque volver a verte. Que tú seas una persona con tanto amor, con tanta luz interior, con tanta magia, por la forma en la que tratas la gente, por la forma en la que le impactas, que cualquier ser humano que se encuentre contigo añore con volver a verte. Que esos 5 o 10 minutos que pasan con él sean simplemente una muestra de todo lo que tienes para brindarle. Y tú te preguntarás, Juan Diego, ¿cómo hago yo para volverme una persona más mágica? Para que me añoren, para que la gente reclame mi presencia. Finalmente tú has dicho, somos lo que provocamos en los demás. Aquí va un tip poderoso. Frótate las manos, que me ha funcionado muchísimo. Yo lo llamo una pequeña victoria diaria. Juan Diego, ¿qué son las pequeñas victorias diarias? Tú y yo tenemos defectos. Pues bien, vamos a erradicar esos defectos que sabotean nuestro éxito. En el pasado, un gran defecto que yo tenía era juzgar con mucha facilidad. Tú identifica tu defecto. Supongamos que sea la timidez. Tú vas a vencer la timidez en el 2018. Y te estarás preguntando, ¿cómo? A través de las pequeñas victorias diarias. Que cada espacio, que cada oportunidad que tengas, cuando haya un auditorio lleno, cuando haya un grupo pequeño, tú vas a levantar la mano. Tú vas a expresar tu punto de vista. Y no te importa si te sonrojas, si tiembla tu voz, si sudan tus manos. Tú vas a vencer esa timidez y cuando lo hagas, Matilde, esa voz interior limitante y que está feliz con tus defectos, migrará hacia un lugar desde el cual nunca debió haber salido. Recuerda lo que digo en mis conferencias de ideas millonarias y en mis conferencias de ser extraordinario y de cómo enriquecerse. Cuando me preguntan, ¿qué hago yo para vencer a Matilde? Vuélvete más grande que ella. Cuando tú eres más grande que esa voz interior que te limita, cuando tú te conviertes en un ser humano excepcional, Matilde se cansa de competir contigo. Qué delicia oír a la distancia. Espero que lo estén oyendo porque ese era el propósito. Las voces de la Navidad, las voces de la novena. Quería que este Facebook Live, quería que esta transmisión fuera distinta. Que allá en el fondo, a la distancia, se oyera la música que nos conecta con la magia de las cosas lindas de la vida. Con la magia de un ser superior. De un ser que nos ilumina a diario y por el cual somos mejores. Quiero también ponerte nuevos retos y darte al tiempo las claves para el año 2018. El reto es, deja de responsabilizar a los demás por tus resultados. Los problemas que tienes, los vacíos, las carencias en tu vida, no son por culpa de un gobierno, de una economía, del vecino, del gato que no maulla, del perro que no ladra. Tú te tienes que responsabilizar por los resultados. Cuando este pechito se responsabiliza por los resultados, me obligo a mí mismo a darle la vuelta a las cosas y cambiar la historia. Así de simple. Hace poco puse un tweet que decía grosso modo lo siguiente: un año bueno o malo no lo hace ni el gobierno ni la economía, lo haces tú. Y muchas personas que han vivido un 2017 tenaz, complicado, me decían: Juan Diego, usted tiene que vivir donde yo vivo, a ver si es capaz de decir lo que dice. Ojo con lo siguiente: yo estoy consciente que hay países con muchas dificultades. Venezuela es un ejemplo. Yo estoy consciente que este año, incluso las calamidades naturales han puesto en dificultad a muchas personas en México, en Costa Rica, en Ecuador, en Perú. Lo único que quiero mandarles como mensaje es lo siguiente: el sufrimiento deja de serlo cuando tiene un propósito. Tatúate esto con hierro caliente: el sufrimiento deja de serlo cuando tiene un propósito. Víctor Frank, el padre de la logoterapia, ese héroe, ese referente que superó las dificultades de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, es el mejor ejemplo para ello. Yo estoy seguro que por difíciles que sean tus condiciones, no son más difíciles que las que él padeció. ¿Y sabes qué hacía? Veía esas dificultades, veía esos obstáculos simplemente como fenómenos que lo hacían más fuerte, más resistente, más sabio. Él sabía que los iba a superar, y lo que estaba haciendo básicamente era llenándose de la munición suficiente para sortear cualquier vicisitud que se viniera en el futuro. Así de simple. Esto a propósito del mensaje que puse recientemente en las redes sociales. John, pásame por favor ese libro, el que está en la mesa, que quiero mencionarle, como lo prometí, a todos nuestros seguidores, que cuando viera un libro inspirador o llegara a mis manos un libro inspirador, lo mencionara. Ayer me lo leí, en un día. Prosperidad Verdadera, de Yehuda Berg. Prosperidad Verdadera, de Yehuda Berg. Lo leí en un día, un libro fascinante. Y tú te estarás preguntando: a ver, Juan Diego, ¿cómo es eso de leer un libro en un día? Pues bien, frótate las manos de nuevo. Uno de los temas de mi nuevo libro, que saldrá publicado en el primer semestre de 2018, es ese: ¿cómo leer un libro en un día? Y el reto está claro. Para el año 2018 te voy a poner el siguiente objetivo: vas a leer un libro por semana. Un libro por semana. Eso en buen romance significa 4 libros al mes, o 48 libros al año. Ya decreté que mínimo iba a leer 60 libros en el 2018. Esa es una de las claves para tener un 2018 exitoso. Uno de mis secretos: si llega información útil a tu cerebro, tu realidad se transformará para siempre. Quiero seguir saludando a las personas que se van uniendo a este Facebook Live. Quiero ver corazones rojos, rojos, rojos, rojos, rojos. Corazones rojos de todo el mundo que me demuestren: Juan Diego, me gusta lo que estás diciendo. Estoy disfrutando lo que estás diciendo. Quiero un 2018 poderoso, exitoso, y decreto desde ya que así será. Quiero ver corazones rojos. Que abunden los corazones rojos. David Guerrero, David Guerra desde Panamá, Colombia. John Restrepo desde Colombia. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, desde Perú. Adrián. Jesse Alfaro, un saludo, Juan Diego. Vamos por todo desde Perú, dice Jesús Orbegoso. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos con todo desde Ecuador. William Alfredo Karate. Recuerden, en este momento estamos en una promoción de fin de año de Invertir Mejor hasta diciembre 31. Toda la información la ven en invertirmejor.com. Y mis próximos eventos, resumiendo, resumiendo, son los siguientes. Enero 27 y 28, Cero Imposibles en Medellín. Toda la información en ceroimposibles.com. Luego voy en febrero a Ecuador. El 15 de febrero estaré en Guayaquil y el 17 de febrero en Quito con mi conferencia Hábitos de Ricos. En minutos verán la publicidad de estos eventos en pantalla en las redes sociales. En el mes de marzo, marzo 8, mi conferencia Ideas Millonarias en Lima. Y el 10 y el 11 de marzo también en Lima, mi evento Cero Imposibles de Programación Neurolingüística. Posteriormente, en el mes de abril, el 7 de abril, vuelvo a Santiago de Chile en ese gran evento llamado El Mejor Negocio Eres Tú, con mi conferencia Ideas Millonarias, abril 7 y el 8, un desayuno de trabajo. La información para Chile, la reitero, eventosatenasacademy.com. Allí pueden comprar la conferencia con precios especiales hasta diciembre 31. Desde Guadalajara, Luis Daniel Barajas, un abrazo. Desde Nuevo León, Monterrey, Javi Palacios. Desde Perú, Steven Álvarez. Desde Chile, Gladys Arias Quispe, mucho chileno hoy en el chat. Desde Ecuador también, Juan Carlos Briceño. Vamos, desde Los Ángeles, Luz Valencia. Luis Alberto, declaro un imparable 2018. Xavier Rodríguez, estaré ahí en Lima, Juan Diego. Recordaremos, Xavier, este momento. Desde Medellín, Mauricio Rodríguez. Un saludo a mi paisano, Mauricio. Desde Lima, Perú, la gente de Quantum Club. Vamos, vamos. PNL. Yesebal Vega. Desde Perú. Lady Puentes, desde Cali. Kelly se abrió a Cali recientemente. Julián Vargas con Natalia Acuña desde Cartagena. Saludos, Julián. Vamos con todo. Te esperamos en Perú, Carlos Flores de la Cruz. Desde Armenia, Quindío, Jeff Cruz, en fin. Desde muchos rincones del planeta nos están acompañando. Esta grabación va a quedar, por supuesto, en Facebook Live. Solamente quería darles esos tips para el 2018, reiterarles mis mejores deseos con esta música de fondo de la Navidad, que a propósito la tenemos aquí al lado, en una cortesía del Hotel Intercontinental. Desearles lo mejor para el año que viene. Y recuerden siempre, tener un propósito de vida fuerte, que sea más grande incluso que nuestra vida misma. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De corazón, y el Mover Beer, Juan Diego Gómez. Los quiero mucho.